quiero ser una víctima más de tu frialdad, de tu ingratitud, que solo provocan dolor en mi alma. Ya me cansé de verme infeliz, de buscar soluciones y de no sonreír. No vale la pena morir por tu amor, si a cada minuto le causas dolor. Y por mi bien será mejor que de verdad no me ames. Renuncio a tu amor, en nombre mío y de mi corazón. Que no vale la pena seguirme humillando, no vale la pena seguir intentando luchar por tu amor si ya sé que es en vano. Tu ego y mi vida nunca irán de la mano. Y a mi corazón se cansó de reproches, de ser ignorado una y tantas noches, de ser uno más de tus tontos caprichos, de ser de tu amor solamente un mendigo. Morir por tu amor, si cada minuto me causas dolor. Y por mi bien será mejor que de verdad no me ames. Porque renuncio a tu amor, en nombre mío y de mi corazón. Que no vale la pena seguirme humillando, no vale la pena seguir intentando luchar por tu amor si ya sé que es en vano. Tu ego y mi vida nunca irán. Corazón se cansó de reproches, de ser ignorado una y tantas noches, de ser uno más de tus tontos caprichos, de ser de tu amor solamente un bebé.